Leisa Gervino, con Economía Feminista, por primera vez en la radiofonía de Río Tercero. Bueno, Jorge, chicos, esta semana, a raíz de que fue el Día de la Empleada Doméstica, se me ocurrieron ciertas preguntas, y sumado también a la columna que recién Jorge hablaba del incremento a las empleadas domésticas de un 15%, bueno, se me ocurrió hablar de economía feminista. Lo personal, ¿es político? Según la economista Lucía Sirmio Obom, invisibilizar el trabajo reproductivo de las mujeres, el cuidado y mantenimiento del hogar, es un modo de bajar el costo de salario y una estrategia que se encuentra en el origen del sistema capitalista. El sistema capitalista convirtió a las mujeres en un bien común destinado a producir futuros trabajadores y no lo vieron contemplado en el flujo de capital. Por supuesto, eso de alguna manera también se ve reflejado en el trabajo de cuidado actualmente, que hasta hace pocos años atrás ni siquiera lo teníamos contemplado como trabajo. No olvidemos que hasta el día de hoy muchas personas discuten por la jubilación de ama de casa que eso no está bien, y también otras, o las mismas, no consideran tener en blanco al personal doméstico en sus casas porque desde la percepción que nos enseña el sistema en sí, eso pareciera ser una obligación de la mujer más que un trabajo. La economía feminista es superadora en este aspecto y comparte también algunos conceptos fundamentales con las teorías heterodoxas de la economía. A nosotros no nos olvidemos que en la escuela y en la casa nos enseñaron sobre todo lo que es la economía liberal, enfocándose plenamente en la del mercado. Pero se olvidaron de una parte, y que esa parte no es neutral, porque al invisibilizarla cayó sobre nosotras. Esto sería una forma de bajar el costo del salario, invisibilizando esa parte costosa que es la reproducción de vida, el cuidado y el mantenimiento del hogar. Claro, si no es trabajo y no hay que remunerarlo, entonces el costo de los trabajadores es para su mantención individual y no para una familia. Si bien durante los años 50 en el estado de bienestar se tuvo en cuenta lo que es el salario familiar, nunca cambió del todo porque se medían las necesidades materiales de hijos y parejas, pero nunca se remuneró el trabajo de la pareja en la casa. Por supuesto que esta invisibilización se relaciona con la invisibilización en otras esferas, como por ejemplo la decisión o no de ser madre. Como está invisibilizado cuidar, pareciera que ser madre no tiene ningún costo. A partir de los 60, la participación de las mujeres en el mercado de trabajo se fue modificando según las necesidades, por supuesto, del sistema, pero lo que no cambió es que lo que pasa dentro de la casa no tiene valor y que es una situación personal, en consecuencia no era político. De ahí la contrafrase, lo personal es político. Hoy los ortodoxos hablan de una economía de género, hasta a veces pareciera que la impulsaran, pero lo cierto es que es una equidad, diría yo, de mentirita. ¿Por qué? Porque la equidad de género, por ejemplo, para el FMI, que habla de aumentar la participación laboral femenina, pero en realidad esto puede ser un medio, pero no necesariamente un fin. Que todos puedan elegir está bien, pero si no redistribuís el trabajo de cuidado, es muy difícil que redistribuyas el trabajo en el mercado. Son dos caras de la misma moneda. Si vos pones a todas las mujeres a buscar trabajo, pero no distribuís el cuidado, vas a tener a mujeres con doble jornada y eso no es mejorar la calidad de vida. Y donde más pega fuerte esto es cuando una mujer tiene trabajo informal y queda embarazada. ¿Qué pasa? Tiene que salirse porque no tiene otra que dejar el trabajo. Por ende va a quedar sin ingresos y eso ¿qué va a hacer? Va a profundizar más la desigualdad. En Argentina, las mujeres que tienen chicos menores de 3 años, la mitad sale del mercado laboral. Obviamente que salirse del mercado no es ni bueno ni malo. El tema es que sea una elección, que vos lo elijas y no que salgas porque no te queda otra. Pero todo esto forma parte de sobreestimar el mundo de la producción y desvanecer el mundo de la reproducción. El paradigma sería un país donde se remunere el cuidado que se hace en casa y que se ofrezcan servicios públicos de cuidado para brindar mayor calidad. Datos de la Organización Internacional del Trabajo de 2018 muestra que todavía el modelo mundial es mujer que cuida, varón que trabaja. Porque si se miran horas a nivel mundial también, las mujeres tienen 9 horas de trabajo diarios, en donde 8 son de cuidado y 1 es de trabajo remunerado. El varón, en cambio, son 8 de trabajo y 8 que se pagan. Esto es una muestra de que no es verdad que las mujeres estamos incluidas, que las estadísticas no se muestran tal cual son y que siguen ninguneando a la mujer que trabaja, ya sea formal, informal o en la casa. Lo cuestionable de todo, de la política de cuidado, sería el costo que conllevaría. Mi pregunta es entonces, ¿esto no sería un camino donde el chiquito que nace está bien cuidado, alimentado, educado, amado? ¿No sería luego, potencialmente, hablando en términos económicos, una mejor fuerza productiva? Respecto a todo esto, quiero, como dije al principio, el 3 de abril fue el día de la trabajadora doméstica, digo la trabajadora porque el 97%, el 97.6% son mujeres, el 75% no tiene un plan de pensión o seguro de salud, el salario promedio es de 6.000 pesos, el 70% no recibe vacaciones pagas, ni días de enfermedad o bonificación alguna. Asimismo, del total de las mujeres ocupadas, un 17% se dedica a esta ocupación, conformando entonces una salida laboral popular para las mujeres. El servicio doméstico en Argentina es de los trabajos más precarizados y peor pagos de la economía. Recién Jorge hablaba de que se le va a aumentar un 15%. Imagínense si se le ofrece un 15% en paritarias a, no sé, a los del transporte. ¿No tendríamos un piquete ahora mismo? Hablemos de desigualdades laborales. Las mujeres enfrentan mayores niveles de empleo no registrado. Además de tener una participación más restringida en el mercado de trabajo, las ocupadas encuentran más obstáculos para acceder a cargos jerárquicos. La brecha de ingresos entre hombres y mujeres es aproximadamente, la mujer, un 26.2 menor que la de los varones. La distribución de las tareas del hogar, por supuesto, un 75% lo hacen las mujeres y un 25% los varones. Obviamente, este trabajo no remunerado, como hablaba anteriormente. No sé si chicos tienen algo para opinar al respecto. Me gustaría ustedes que, acá son hombres, excepto Lolo, que hoy me acompaña, ¿cómo ven ustedes, a sus, por ejemplo, a sus madres, bueno, a sus compañeras? Yo creo que hay hoy un cambio de paradigma, pero... Quiero ser... autorreferencial, pero sí, en mi familia nunca pasó mucho de esto, de lo que estás comentando, de esta triste realidad. Y en casa siempre fue todo lo contrario, digamos, mi mamá trabajaba a la mañana, trabajaba a la tarde, y yo me hacía responsable de mí mismo, y mi abuelo venía a cuidarme, no mi abuelo, porque mi abuela trabajaba también, pero creo que alguna vez... me ayudó a entender que, bueno, en casa era compartido, digamos, mi viejo y mi vieja, los dos cocinaban, mi viejo y mi vieja limpiaban, digamos, no era que mi vieja hacía todo, pero es real, digamos, y en el ámbito académico universitario sigue pasando también. Uf. Por ejemplo, ahora... Yo les cuento una anécdota ahí, bueno, con Lolo, que justo está hoy con nosotros, también está esa cuestión de... hacemos todo en conjunto y mis amigos es como que no lo comprenden. La otra lo invité a comer un asado a casa y quien hacía el asado era Lolo. Yo no estaba haciendo el asado. Y uno de mis amigos me dijo, che, que esto de construirse, qué fuerte, mira a Lolo haciendo el asado. Y es como también esa cuestión, ¿no? De los privilegios de que el hombre de la casa es quien hace el asado y las mujeres quien hace la ensalada. No. Con esos rituales mínimos, ¿no? Uh-huh. Aparte, el asado posiblemente lo haga solamente los fines de semana, pero no era meritorio o no era así como qué grosa que es Lolo, por ejemplo, si cocina todos los días. Claro. Era el aplauso era para el asador, no para la cocinera diaria, digamos. De la... Exactamente. Bueno, yo soy el que le gusta cocinar habitualmente en casa, pero nos repartimos también dependiendo los tiempos. Pero también esta cuestión de esos rituales mínimos de que no lograr comprender de que lo pueda hacer cualquiera. Y también con lo que decía Jorge, qué suerte esas mujeres que logran convivir con alguien que hace el 25% de las tareas. Uh-huh. Porque la verdad yo en muchas realidades veo que no llega al 5%, no. Que todo recae en la mujer como una obligación ya de por sí. Aparte de que por la crisis por la que estamos pasando, las mujeres deben trabajar y a la vez ocuparse de todas esas otras tareas, que otro trabajo más, que es el cuidar sus hijos si es que tienen, limpiar, mantener el hogar, cocinar. Servirle al marido, obviamente. Servir, obviamente, al marido también. Pero no, para cerrar, sobre esta cuestión, sobre el trabajo reproductivo, ¿no? Que la feminista, sobre todo, que yo recuerdo, Silvina Federici, digamos, de alguna forma empezó a trabajar hace como 30 años y yo creo que ahora ya está bastante, bastante divulgado, que es tan importante el trabajo reproductivo como el trabajo productivo, de ahí sale, como se dijo, la jubilación de amas de casa, y toda una serie de reivindicaciones del movimiento de mujeres. Claro, que no es una dádiva, eso hay que aclararlo, ¿no es cierto? Sino un merecimiento. En el CENMA, Río Tercero, ocurrió una cosa muy linda que ha sido como un tsunami y surgió, porque son clases así tipo taller, proactivas, surgió como idea movernos para conseguir una sala cuna para que las madres que quieren estudiar pudieran tener un cuidado sobre sus hijos, ¿no? Bueno, parecía una serie de medidas como para cerrar una clase que iba a quedar así. Resulta que las chicas que estuvieron en ese curso, vino un día el ministro Graubach y fue a recorrer la escuela y lo agarraron al ministro, ¿no? Y le dijeron esto, le necesitaban una sala cuna. Bueno, el tipo empalmó con una política que tiene Vigo, la mujer del gobernador, pero no para las escuelas, para los CENMA. Esta fue la primera escuela y el primer CENMA. Y bueno, y ahí se instaló la sala cuna. Bueno, la municipalidad intervino mucho, Vital y el intendente, instalaron la sala cuna y ahora se replicó en el IPET, en el IPEM. José Hernández. 288. Así que fíjense, alrededor de esta reivindicación del movimiento de mujeres, ¿no? De que se tenga en cuenta la economía reproductiva y que, por ejemplo, el cuidado del cuidado, el Estado se hiciera cargo para que ellos pudieran estudiar, ¿no? En esta misma sintonía, en la Universidad Nacional de Córdoba se abrió lo que es el jardín para que también las mujeres puedan estudiar. Claro, genial. Paralelo también. Me hubiese venido bárbaro a mí, pues yo estudié con el Feli chiquitito, era muy complicado. Más claramente. Vale, doble carga, sí. Bueno, la verdad que es un tema lindo, yo creo que nos tenemos que comprometer para seguir, lo tenemos que cortar y mirá, para millones de anécdotas personales, sociales, bueno, como decía Ley, lo personal es político. Es político. Eso también hay que elaborarlo comunicacionalmente, me refiero, así que Food Fighter en el desayuno de los tontos por FM, Estación Urbana.